¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Libres! ¡Ajá! ¡Libres por convicción! ¡Free! ¡Radical people! ¡Con de la fe! ¡Hey yo! ¡Me mantengo libre! ¡Y echo pa'lante de corazón! ¡Me mantengo libre! ¡Y echo pa'lante de corazón! ¡Libre! ¡Ya no tengo más ataduras! ¡Así que libre! ¡Pa' vivir una vida segura! ¡Así que libre! ¡Pa' componer con más cordura! ¡Así que libre! ¡Para edificar nuestra cultura! ¡No me dejo llevar por lo que me entregan afuera! ¡Hablo realidad y no te canto balaceras! ¡Tengo que tener dos horas para quedar bien ranqueado! ¡Prefiero educar y quedar bien plantado! ¡Libre! ¡Lamento en baile ya cambió! ¡Libre! ¡Nueva criatura soy! ¡Así que prepare! ¡Fue radical! ¡Llegó! ¡Así que escucha esto y ponle atención! ¡Para mí sería más fácil hacer de lo malo! ¡Ensuciar a todo el pueblo con mensaje vano! ¡Destruirme con el odio, la droga y el trago! Radical people! Uh-huh.